100% Styla, 100% Styla, 100% Styla, 100% Styla, 100% Styla, 100% Sabes que me ves en los nervios cuando un cretino como tú se pone soberbio. Pero con mis dichos, mis proverbios, es cierto. Cuando se trata de uno de los que te vas a ver, mi micrófono abierto, soy como un cirujano, tu trabajo ejerciendo. Eres el pelo, una pluma, el guasier en el papel. A pie, acepto críticas constructivas, alusivas a nuestra producción, yo exclusiva. Mi ídolo ni diva, solo calidad humana. Ana, idea sana, desde la temprana mañana. Artillería preparada para una dura jornada. Sobre la escena, con la vena marcada. Uno, por mi gente, dos, con la chubaya, tres, con la del frente. Mi hip hop que no para. Respeto, paz y unidad es todo lo que falta para poder pasar de la tormenta a la calma. 100% quieren un día cualquiera. ¿Puede hacer eso esta noche o no puede hacerlo? Ay, ay, ay. Para el público de Mérida. ¿Por Mérida? Por Mérida, ay, claro. Por Mérida. Para. He tratado de copiar el acento venezolano todos estos días. Es como, chama, papá, pura calidad.